Yo quería hacerlo a capela. Bueno, vamos de nuevo. Buenos días para todos, a la prensa también, a esta hermosa mesa que los voy a nombrar uno por uno. Secretario de Deportes, Pablo Tabasni, gracias. Secretario de Agricultura, Ganadería y Agroindustria, Miguel Moreno Más. Director de Acción Cultural, Luciano Gutiérrez. Directora del Centro de Formación Ambiental en Chipurac, Jennifer Tudela. Director del Parque Provincial Ichigualasto, Juan Pablo Teja Godoy. Jefe del D3 de la Policía de San Juan, Fabián Correa. Y Sonia Sánchez, del Ministerio de Salud. Muchas gracias por estar aquí presente en esta conferencia de prensa de lo que va a ser las actividades de Semana Santa. Contarles que, bueno, son actividades, como siempre nos pide nuestro gobernador Marcelo Orrego, interministeriales. De hecho, acá hay personas de muchos ministerios que van a estar acompañando, porque son muchísimas actividades. También siempre algo que nos pide nuestro ministro Guido Romero, que sean público, privadas, y en este caso también, por ejemplo, de la Cámara Hotelero Gastronómica se han sumado con importantísimos descuentos, no solo para las personas que vengan de otras provincias, sino también para los sanjuaninos que deseen desplazarse, por ejemplo, con promociones alojándose 3 noches, pagando 2, con gastronomía con un 15% y demás, que pueden encontrar luego en el link de la Cámara Hotelero Gastronómica. También decirles que estamos con un nivel de ocupación elevadísimo en nuestros departamentos turísticos. Esto es producto de haber salido constantemente y con anterioridad a promocionar nuestra provincia en las distintas ferias, como fueron FIT en Buenos Aires, FITUR en Madrid. Hemos estado en Cosquín, hemos estado en Gesell, junto con el Ministerio de Producción, promocionando la provincia y también vendiendo productos nuestros. Ahora nos vamos a Chile, próximamente a Brasil. Para el gobernador, el turismo es política de Estado y nos apoya y nos pide que asistamos a las ferias más importantes para seguir mostrando San Juan. Y el hecho de promocionar no es una respuesta inmediata, sino que es intentar meter en la cabeza del turista, posicionar la provincia de San Juan para que cuando él decida hacer algún viaje esté siempre presente en nuestra provincia. Y es por eso que vemos los resultados cada vez mayor con respecto al nivel de reservas. Les voy a comentar algunas de las actividades porque son un montón. Todos los departamentos también tienen sus actividades, los privados también. Desde la Secretaría de Turismo tenemos, como siempre, en el Carrascal, que es en la peatonal de Domingo Faustino Sarmiento, vamos a estar todos los días de Semana Santa de 10 a 14, con degustaciones, con música, danza y lo que siempre acostumbramos a recibir al turista. Y en esta ocasión les vamos a dar a probar nuestro típico yerbeado o mate cocido con sopaipillas. Así que eso también va a estar muy lindo y no hay turista que no pase por la casa de Sarmiento. También nos es muy grato cuando algún municipio o un grupo de personas nos vienen a pedir que colaboremos con ciertas actividades y en este caso la gente del Cerro de Valdivia, en Pocito, nos pidió poner en valor ese lugar tan histórico, que es un lugar que guarda las cenizas de las personas que cayeron en el terremoto del 44. Es por eso que hemos organizado allí también una feria de emprendedores para el día viernes. Va a haber música y lo mejor es que va a haber una obra teatral de los propios vecinos que van a representar la muerte y resurrección de Jesús. Así que también va a ser una actividad muy linda. También tenemos una actividad inclusiva. Vamos a llevar a personas con discapacidad en 2 ocasiones, jueves y sábado, a Chipurac y al Punta Negra. Sé que están anotados los dinos y alguna otra institución. ¿Qué otra actividad tenemos? Difunta Correa, por supuesto, con un montón de opciones todos los días. Una actividad muy linda. Nuestro ministro nos pidió en esta ocasión poner en valor y que cada actividad muestre los lugares más reconocidos de nuestra provincia. Es por eso que también hacemos actividades en el Punta Negra para poner en valor ese lugar y cada persona que vaya y registre una foto de fondo se vea ese espectacular lugar que tenemos en San Juan, también con feria de emprendedores, música y demás. Otro evento es en la Pampa del Leoncito, que se llama Starlight, entre el cielo y la tierra, le hemos puesto. El día viernes van a haber actividades para niños, talleres de barriletes, yoga, food truck, una actividad realmente linda para que todas las personas que estén en Barrial puedan disfrutar de esa actividad. Bueno, las demás actividades